términos muy comunes, pues es hablar de una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida, y es por eso que se vuelven cajas de resonancia. Y por lo que refiere usted al toque de queda virtual, la Constitución nos habla de que están prohibidos los toques de queda. Cuando se hacen diferentes manifestaciones de que va a haber toques de queda, ¿qué estamos mandando como mensaje? Desgraciadamente, de que las instituciones de seguridad pública son incapaces para enfrentar la gran problemática que nos enfrentamos hoy todos los días como sociedad. Es decir, esto no es nada nuevo que haya que se haya visto por primera vez con el actual alcalde. Varios, inclusive gobernadores, en estos últimos años han hablado, inclusive gobernadores, exgobernadores, del toque de queda, y diferentes actores gubernamentales y órganos de la sociedad, cuando hay un tema coyuntural, nos llevan a este tema de que exista toque de queda. Pero ni en Ciudad Juárez, que es la ciudad más peligrosa del mundo hoy en día, se habla todavía del toque de queda. Es decir, todavía hay lugar para que la institucionalidad en nuestro país y en Aguascalientes ayude a trabajar estos problemas que nos están aquejando y que nos están dando verdaderos dolores de cabeza. ¿Qué es lo que estamos haciendo en materia del medio ambiente a resaltar? Este año, en varios foros hemos trabajado el tema del medio ambiente. El último trabajo que hicimos fue un foro sobre el Día Mundial de la Alimentación con Coparmex y un plan de trabajo y medidas para reforzar el medio ambiente, y entre ellos fue pues el tema de las moscas este año, que tuvimos un informe especial para que fuimos hasta criticados por este informe, que tenemos que meternos con las moscas, pero pues es un tema que ameritó un informe especial por parte de la comisión. Gracias. No sé si tenga algún otro por derechos de réplica. Sí, me dijo lo que dice la Constitución sobre el tema específico del toque de queda. Quisiera puntualmente su posición sobre este tema específico, solamente la suya. Los toques de queda se utilizan solo en momentos de guerra, de tal manera que cuando no estamos en guerra no tienen por qué utilizarse los toques de queda. Entonces yo soy de la oposición, de la posición totalmente a que en un estado civil se apliquen los toques de queda, porque esto restringe las libertades individuales. Buenas tardes. Salta por ahí también la misma interrogante, que de alguna manera ha sido contestada en relación al número de recomendaciones comparada con el número de quejas en el 2006, 2007, 2008. Y en ese sentido, bueno, quizás el criterio para aplicar la recomendación es el que define el número tan reducido de recomendaciones, porque sí me salta a mí también el dato. Por ejemplo, en el 2006, 470 quejas y 21 recomendaciones, 348 en el 2007 y 49 recomendaciones. En el 2009 no nos dan dato, pero 18 recomendaciones, pero sí nos salta por ahí esa, aunque ya está aclarada la pregunta. En otro sentido, en el informe entregado nos señala el trabajo realizado con 50 organizaciones civiles. Solo quiero preguntar si en esa y en todas las organizaciones se pudo realizar el trabajo. Para mi punto de vista son muchas. Algo que en el informe entregado me saltó, y no solo de ahora sino de antes, son las jornadas médicas. Dice que es un programa de salud para llevar el derecho a la salud a la ciudadanía. Yo aquí me preguntaría, ¿cuál es la función de la Comisión de Derechos Humanos Estatal? Si es vigilar el cumplimiento y de los derechos, de la aplicación de los derechos humanos, o es llevar el derecho en sí. Desde mi punto de vista, creo que la obligación de acercar la salud es del secretario de salud. y desde mi punto de vista, los derechos humanos deben vigilar el cumplimiento de una adecuada aplicación de este derecho. Me dio una impresión de un trabajo político. En el mismo informe entregado, pero ya en su apartado de proyecto de trabajo, puntualmente señala que a futuro mayor énfasis en el trabajo de género, lo cual se reconoce que hubo falta de ello en este periodo. Al mismo proyecto nos dice que a futuro un verdadero respaldo y protección a las víctimas y una justa reparación del daño. Para mí, la interpretación que doy, eso tampoco fue cumplido. Se hizo una consulta a diversos sectores, se señala. Pregunto si la consulta fue solo para consenso o fue solicitar también la firma, porque algunas con las que he platicado hubo presión. De mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, presidente. Sí, mire, muchas de las recomendaciones, también hay que manifestar esto, son también consultadas con el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, no es algo que, y parte de todo este trabajo también es aprobado por un Consejo Consultivo al cual ustedes también tendrán que elegir en los próximos días. Es decir, no es algo que esté trabajado solamente, todos y cada uno de los movimientos de la Comisión son informados mes con mes con el Consejo Consultivo. Casos importantes también y relevantes nos dan su opinión de manera importante personalidades del Consejo Consultivo como el maestro Moisés Rodríguez Santillán o los demás notarios como Fernando Quesada. Y estas recomendaciones y este trabajo es aprobado por el Consejo Consultivo y es operado ejecutivamente por las defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión. Las recomendaciones, como le dije, pues son en base a las que sean necesarias para salvaguardar los derechos humanos de las y los ciudadanos. Muchos temas que ya han sido tomados por diferentes recomendaciones, inclusive hay a nivel nacional toda una serie de recomendaciones que se han venido emitido y que eso nos permite ir eliminando políticas públicas que son violatorias de derechos humanos. Como por ejemplo, cuando en el Cerezo del Llano se presentó el que una mujer iba en periodo menstrual y ya no se le permitió ingresar al Cerezo a llevar a cabo su visita íntima. A partir de esta recomendación, aparte de que se le restituyó su derecho humano, pues se tuvieron que reformar todos los reglamentos para efecto de que esa parte se eliminara. Entonces esto tiene un efecto no solamente con la persona vulnerada, sino también con la eliminación de prácticas violatorias de derechos humanos que muchas de las veces vienen inclusive desde la ley. Los trabajos con 50, tuvimos dos foros año con año con 150 organizaciones de la sociedad civil y muchas de las actividades que trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil van no solamente en capacitar, muchas de las etapas, digamos, que han venido desarrollando los derechos humanos es que las comisiones de derechos humanos capacitan a las organizaciones en materia de derechos humanos. Aquí ya pasamos ese umbral en la materia de capacitación y una vez que se han capacitado, ellas a su vez nos han retroalimentado con capacitación en derechos humanos y con capacitación en derechos humanos en las distintas colonias y comunidades. Hoy en día la mayor violación a los derechos humanos se da de manera silenciosa, de manera callada, en las ventanillas, todos los días, sin que se pueda, en este caso, o sin que haya todas las herramientas para que mediáticamente se den a conocer. Es decir, casos enigmáticos los hay, pero también hay un número importante de violaciones a los derechos humanos que se dan de manera silenciosa. y parte de la violación a los derechos humanos es porque no se conocen y por la miseria en la cual hay, se enfrenta este país. 50 millones de pobres, 150 mil aguascalentenses sin tener que comer, o destinan todos sus recursos para tener que comer. ¿Y qué nos han apoyado? Ustedes han visto, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, de grupos vulnerables, nos han apoyado para trabajar, por ejemplo, la violencia contra homosexuales, transgéneros, con la policía. ¿Y qué hacemos? Que ellos mismos vayan a la policía y digan el por qué les están vulnerando derechos humanos. Y esta es la capacitación que se ha dado. También la violencia, que en Aguascalientes es muy importante contra la mujer, organizaciones de la sociedad civil nos han ayudado a capacitar en las diferentes colonias, en los diferentes municipios de Aguascalientes en esta materia. Sin embargo, el tema es de tal importancia que incluso tuvo que crearse una institución de a favor de la de los ejercicios de la mujer. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los trabajos en materia de género no han sido suficientes. Hoy en día, por ejemplo, la comisión, hemos mandado un mensaje muy fuerte a la sociedad. La mayoría de las personas que trabajan en la comisión son mujeres, y esto nos permite mandar un mensaje importante de que se puede trabajar con equidad de género, y en el caso de nosotros, con mayor amplitud en la equidad de género. De tal manera que si todas las instituciones mandáramos este mensaje de trabajo de mujeres y hombres en igualdad, esto sería un mensaje importantísimo para la sociedad hoy en día. La mujer hoy en día sufre una discriminación en materia laboral a partir de los 30 años. Es decir, cuando una mujer cumple 30 años es muy difícil que consiga trabajo. Ese mismo fenómeno se da en los hombres a partir de los 40 años. Las jornadas médicas son trabajadas no solamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino también por las instituciones encargadas de la salud pública en Aguascalientes. Es decir, ¿qué hacemos? Que la gente conozca que tiene derechos, y que uno de sus derechos es precisamente el derecho a la salud, y que para eso mismo llevamos enfermeros o enfermeras, médicos, ahí para que estén trabajando directamente con las personas de las comunidades, y que es una versión de logística que nos permite ir evolucionando en los derechos humanos. El tema político, los derechos humanos per se son un tema político, pero lo que nosotros hacemos es no dejar a dudas que solo estamos trabajando por los derechos humanos de los y las aguascalentenses. En cuanto a las víctimas del delito, ya se ha trabajado y se ha venido evolucionando a favor de las víctimas del delito. La Procuraduría General de Justicia ya tiene un instituto con relación a esto. Hay que fortalecer la víctima del delito. El proceso penal, por desgracia, no se pensó para la víctima del delito, sino que se pensó para los procesados. Y en este sentido, todas las atenciones que se hagan en favor de la víctima del delito son importantes. En materia de víctimas de violaciones a los derechos humanos, hay un punto importante que hacer en materia de reforma y de prácticas para, en este caso, restituir la violación a los derechos humanos, que es la reparación del daño. La mayoría de las recomendaciones, casi un 90% de nuestras recomendaciones, son aceptadas, pero no es solo el trabajo de ser aceptadas, sino también de que sean cumplidas. Y donde más hemos tenido obstáculos es precisamente cuando le decimos a la autoridad, paguen a la víctima, en este caso, la reparación del daño que se le causó al violador, a quien se le violó sus derechos humanos. Hubo un caso desde la administración municipal pasada donde se le dijo, págueselo a la reparación del daño, y una y otra vez se negaron a pagar la reparación del daño. Tuvo que venir hasta Pandes hace unos meses con el alcalde a hablar directamente con el tal alcalde, aún y cuando este hecho no había se había dado en su gestión, para que reparara el daño. Pero hubo que hablar directamente con él. Tenemos otro caso donde en el año de mayo de 2007 una persona orinó en la vía pública allí en Jotapán, y fue detenido por cuatro elementos de la policía. Fue después trasladado a la delegación San Pablo, y allí le dieron una tunda a los policías de tal manera que le afectaron el riñón y los intestinos y el hígado. Al día de hoy nos aceptaron la recomendación, se llevó a cabo procedimientos contra los policías municipales, en eso está el proceso, pero se nos niega el tema de la reparación del daño. De tal manera que esto es muy importante, que desde la ley se establezcan los mecanismos para que se repare la violación a violaciones a los derechos humanos. Y en cuanto a la carpeta, uno de los grandes valores que hemos tenido de trabajar con la sociedad civil es no meternos en la autonomía de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Con nosotros han acudido un sinnúmero de sociedades, de asociaciones que tienen inclusive problemas internos, y nosotros hemos respetado en todo momento su autonomía. Si vamos más allá de trabajar o de querer meternos en este caso en las asociaciones civiles en cuanto a su organización, yo creo que estaríamos, o es mi percepción, metiéndonos o pisando un piso pantanoso, que esto vulneraría con el paso del tiempo a corto, mediano y largo plazo a las asociaciones civiles, que son un pilar importante para la democracia en estos días y para el humanismo emergente que requiere un país cuando tiene estos niveles de pobreza como los que estamos padeciendo actualmente. Gracias. Ben. Okay. El diputado Alberto Solís Faría. Gracias, bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Pues tocando el tema ahorita del consejo consultivo que tuviste a bien comentar, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 20, 21, 22 de la ley, al respecto, ¿qué opina este consejo en relación a la rectificación? ¿Comentaste alguna situación al respecto con ellos? ¿Hay alguna solicitud de opinión de este órgano, tanto técnico como de control? Porque sería muy importante conocerlo en ese sentido. Otro, de forma muy breve, también tocaste el tema de deberá establecerse en la legislación la vinculatoriedad que se debe dar lógicamente las recomendaciones. Otra pregunta sería el si has hecho esas recomendaciones justamente a la comisión o a personas del Congreso, tanto para el procedimiento que ahorita vemos que tiene muchas lagunas, no podemos establecer que una persona que tiene como objetivo el representar y cumplir con la responsabilidad de ser el titular de los derechos humanos, pues no tenga ni siquiera requisitos mínimos, ¿no?, como lo establece en este momento la ley, que simplemente debe de tener intención por los mismos. No se solicita mayor requisito de licenciatura, hay una excepción por ahí. De hecho, hay hasta contradicción en algunas de las fracciones cuando habla de no estar condenado por un delito doloso. En fin, tantas cosas que se pueden mejorar en la legislación. Mi pregunta sería, ¿qué recomendaciones al respecto has hecho al respecto? Otra también muy concreta es el hecho de que aquí se ha planteado por mis dos compañeros que me antecedieron, en el sentido de esa disminución de recomendaciones y también de denuncias que se han presentado, no solamente de 2006, sino a la fecha, cuando en específico, y a ver si lo podemos vincular con esto, tenemos un crecimiento en el presupuesto en esta legislatura de un 47% aproximadamente. Y finalmente, para ser breves, también me has hablado mucho de los DESC o DESMA, de los derechos sociales y económicos de medio ambiente. Por ahí en tu informe de 2007, en la página 5, estableciste alguna ocasión que no se habían tomado y que era un asunto pendiente. Ahorita nos hablas ya de algunos que se han establecido, pero sí me gustaría saber cuáles son de forma contundente las que se han realizado en relación únicamente con estos tipos de derechos fundamentales y si en su caso alguna fue de oficio. Sería todo, la presidencia. Obviamente las acciones del Consejo Consultivo son siempre precisamente para eso. Yo me reuní con tres de los consejeros del Consejo en estos últimos días, inclusive antes de solicitar la ratificación. Fernando Quesada se encontraba fuera de la ciudad o del país, al día de hoy no lo he hablado con él, y sí les platiqué de esta solicitud. Ellos han sido muy respetuosos en términos de la opinión pública de tocar el tema, porque una de las virtudes de los consejos consultivos que se ha tenido en los diferentes procesos de ratificación o nombramiento de Ombudsman en todo el país ha sido precisamente eso, la responsabilidad de que las diferentes opiniones se lleven a cabo en libertad. Sería muy grave, me parecía que perjudicial a este proceso, que, y además porque así se ha venido haciendo en los distintos consejos, no solamente de los locales, sino de las entidades federativas o de la inclusive de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si echamos una mirada al proceso de la nacional que recién acaba de terminar, pues hubo todo tipo de debates, de ideas, pero también hubo sombrerazos por todos lados. Y ustedes podrán observar, el Consejo Consultivo de la CNDH se mantuvo precisamente en esa reserva por la respetabilidad de la institución. El Consejo de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo lo propio. Y así podrán ustedes observar que el Consejo Consultivo será siempre respetuoso de las decisiones, como también lo hemos hecho nosotros, de las decisiones que tome el Consejo y que tome el Congreso del Estado. Nosotros solo hemos puesto en la mesa, de manera arriba de la mesa, los elementos que consideramos prudentes, lo que hay, lo que se ha hecho para esta revisión objetiva que soberanamente y libremente ustedes tendrán a bien analizar y que por lo cual nos sometemos a este escrutinio. La vinculatoriedad. Yo quisiera un poco aclarar una cosa que quizás no quedó lo suficientemente evidenciado o suficientemente explicado. Las recomendaciones tienen que ser siempre así, recomendaciones, porque si se les vincula, si se le da vinculatoriedad a las recomendaciones, entonces ya no estaríamos hablando de un ombudsman, sino de un juez. Es decir, no hacer jurisdiccional el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Lo que sí hay que ir fortaleciendo son los mecanismos, y para esto se necesita un debate importante de cómo fortalecer los trabajos de las Comisiones de Derechos Humanos. Unas discusiones que tienen que ser muy bien pensadas. Una de las propuestas que se ha venido haciendo a nivel nacional es que aquella persona que se niegue, aquel funcionario público que se niegue a aceptar una recomendación, sea citado ante la Cámara de Diputados, ante los congresos de los estados. Esta es una propuesta que se ha venido trabajando y que requiere de mucha meditación. México está inmerso en muchos problemas, de tal manera que a veces pareciera como que estamos al revés. Y cuidar el fortalecimiento de los derechos humanos es muy importante. ¿Por qué? Porque a las instituciones les está exigido el Estado de Derecho y la prudencia que requiere de poder aplicar el Estado de Derecho. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer al Congreso? Me pone usted entre la espada y la pared, porque no son fáciles hacer recomendaciones. Lo que sí yo recomendaría es siempre el debate de las ideas, porque propuestas como el fortalecer la reparación del daño a las víctimas de violación a los derechos humanos, que es una cosa distinta a la víctima del delito, es una propuesta que se tiene que ir trabajando. Ya está la reforma al 113 de la Constitución en materia de la reparación patrimonial por parte del Estado, y que Aguascalientes está todavía faltante de esta ley, que sería importante para que aquel funcionario público que meta la pata, pues repare el daño, y en este caso pues la ley de responsabilidad patrimonial sería también otro eslabón más a esa serie de reformas a las que me he venido refiriendo en materia de fortalecimiento de los derechos humanos desde el andamiaje de las leyes. ¿Cómo hemos hecho para también bajar las recomendaciones? Hemos creado una mesa de mediación. Hemos estado escuchando en últimas fechas, o desde hace tiempo, que los órganos jurisdiccionales están saturados de trabajo, que hay un rezago importante en materia de justicia en todos los órganos jurisdiccionales, y se ha tenido que buscar otras alternativas para solucionar problemas, solucionar conflictos. De recién que llegamos a la comisión, todo el personal de la Comisión de Derechos Humanos se capacitó en materia de mediación, es decir, en mesas de mediación, en mesas de conciliación, a fin de que todos aquellos que se sintieran víctima de violación a los derechos humanos, primero viéramos la posibilidad de que de manera inmediata se solucionara un conflicto. Le pongo un caso. El sábado pasado nos hablaron de la presidencia municipal, porque había una posible manifestación de los comerciantes ambulantes en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Lo de menos es ser histriónicos y decir que se están violando los derechos humanos, pero eso sería una irresponsabilidad. Acudimos con las personas que que buscaban una solución a su conflicto, buscamos una forma, un espacio de diálogo con la autoridad municipal para intentar solucionar este conflicto. Se encontró esa solución y se resolvió de manera inmediata, y en ese momento el tema de los comerciantes ambulantes. El tema de la doctora en el Hospital Hidalgo. Si hubiéramos nosotros hecho todo un expediente de queja para resolver este problema, este posible violación a los derechos humanos, pues nos hubiéramos llevado un tiempo considerable en buscar pruebas, evidencias, y finalmente no hubiéramos resuelto el problema que tenía en ese momento en las manos esta doctora, que era que a solo 4 meses de terminar su residencia la dieran de baja. De tal manera que lo que buscamos es buscar soluciones de sentido común que ayuden finalmente al ciudadano de a pie, que es el que llega a la comisión muchas veces ya estrujado por una serie de instituciones que no han sabido captar qué es lo que verdaderamente de fondo le duele a la persona. Tenemos también otro caso, no sé si todavía tenga tiempo, de una persona con Alzheimer, aquí en Pilar Blanco, que gracias a Dios también aquí algunos diputados nos han ayudado para ir buscándole solución a ese problema. Esta persona tiene Alzheimer muy avanzado y vive sola, y muchas veces no tiene agua ni quien la limpie en sus necesidades más básicas. Y esto nos habla de, lejos de crear una recomendación, pues estar buscando la forma de solucionar a estas personas que necesitan atención inmediata. Y en cuanto a los DES, nosotros comenzamos primero esto, la progresividad de los derechos humanos en los últimos años. ¿De qué nos habla? Que no es lo mismo hablar de derechos humanos hace 20 años, hace 30 años, que hablar de derechos humanos hoy en día. Antes se hablaba de garantías individuales, por ejemplo. Es de muy reciente cuño el tema de las garantías de los derechos humanos. Hemos estado impulsando porque el tema de los derechos humanos, las currículas de derechos humanos, se fortalezcan en este tema. Y uno de los temas que se ha venido evolucionando, y cómo deben los defensores de derechos humanos trabajar los derechos económicos, sociales y culturales, es precisamente a través de la educación y a través de diagnósticos en materia de derechos humanos. En la Casa de la Cultura Jurídica hemos dado muchos temas sobre los derechos humanos, tenemos en puerta también nuestra revista jurídica. Lo que pasa es que el ISN en México nos lo quitaron, es un ISN que se va de manera internacional y estamos buscando cómo, aunque sea en el extranjero, conseguir el ISN para poder publicar este libro sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, pues el informe este sobre las moscas fue una especie de trabajo que nos permitió poner en la opinión pública de que había un tema importante sobre los temas del medio ambiente. Y otro tema que hemos trabajado a través de los DEFs es a través de la cultura y el arte. Tenemos monólogos en materia de violencia intrafamiliar, en discriminación, en materia laboral, y tenemos este libro que además nos sirvió para trabajar el tema de las personas de la tercera edad y a través de la cultura. Los derechos económicos o el lenguaje jurídico muchas veces es muy aburrido. Podremos tener aquí a Luigi Ferraioli, que para los abogados es como el top 10 de los derechos humanos, pero lo escuchamos 30, los abogados, y 30 minutos con el mal acento español, pues nos quedamos dormidos. Y ha sido precisamente la cultura el mejor medio de comunicación para desarrollar las actividades y los derechos económicos, sociales y culturales aquí en Aguascalientes. Gracias, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No sé, diputado, gracias. El diputado César Amado. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación a este espacio, por supuesto a los compañeros de las comisiones correspondientes en esta 60ª legislatura, al licenciado Omar William López Ovalle, al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que lo acompaña, y por supuesto a los compañeros medios de comunicación. Se me han adelantado por ahí en hacer algunas interrogantes, sobre todo en lo que a cifras corresponde. Por ahí tuvimos un documento que con mucha atención lo estuvimos interpretando, tratando de interpretar, paralelo también a una serie de manifestaciones que a lo largo de los últimos días nos ha tocado enfrentar. Obviamente que ello nos hablaría de la relación con las asociaciones y organismos afines a los derechos humanos, y manejado usted, licenciado, que por cierto me pareció muy atinado aquello de las cajas de resonancia y las herramientas también que nos sirven para evidenciar y poner a la vista de la sociedad lo complejo de la convivencia diaria entre los seres humanos. Viene a mi mente esto porque igual coincido totalmente en que los toques de queda, ya sea en su aplicación, aún en su virtual aplicación, simulación o simple sugerencia, es la muestra más palpable de la incapacidad de una autoridad. Y si ciertamente el toque de queda solo se aplica en tiempos de guerra, hay quienes lo pretenden utilizar de manera preelectoral. Son tres reflexiones o cuestionamientos que me gustaría exponerle, que son parte de la materia y que considero, salvo opinión en contrario, muy pertinentes. Me gustaría que detallara más sobre algo que me parece muy importante, como el alcance del catálogo de conferencias de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esa sería una. Si también me podría precisar la información respecto al trabajo realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno a la protección y tutela de los derechos de los niños. Y número tres, desde su óptica, ¿qué acciones de educación considera que han tenido mayor impacto en la población de Aguascalientes? Sería todo. Gracias, diputado. Adelante, presidente. Sí, muchas gracias, diputado César Amado. Uno de los temas que con mayor seriedad se han tomado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no es precisamente el tema de la educación. Desde hace mucho tiempo, Edgar Morin nos ha dicho, a este famoso escritor francés, de la crisis que actualmente se encuentra la educación en el mundo, y México no es la excepción. Los datos que nos dan a nivel internacional nos hablan de pues la fuerte crisis en que se encuentra la educación en nuestro país, de tal manera que nosotros enfocamos una buena parte de las baterías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la materia de educación, que quizás en el tema mediático no venga, pero que en el término, en términos de la cancha, pues es muy importante para la Comisión y para la sociedad en general. Este trabajo de 4 años nos ha permitido invertir un número importante de horas de las personas que trabajan en la Comisión de Derechos Humanos, y que hemos logrado ir metodizando las necesidades que tiene la sociedad para la materia de educación. Una parte importante fue la capacitación en organismos de la sociedad civil, y ahora ellos ya nos están retribuyendo esta capacitación. El primer catálogo de conferencias que nos habla esta metodología, que ya está aprobada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la Dirección de Educación, es a partir de una pregunta muy simple: ¿qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Somos una institución muy joven en términos del andamiaje institucional, con apenas solo ya 21 años. Recordemos que Aguascalientes es de las primeras pioneras en materia de derechos humanos. También trabajamos la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, Universal de los Derechos Humanos. En eso también hemos difundido y divulgado esta Declaración Universal entre la sociedad en general, los derechos de la mujer. Y hay algo que nos está llamando fuertemente la atención y de la cual necesitamos reforzar esfuerzos en materia de derechos humanos, que es el papel del educador en derechos humanos. Hoy en día los profesores están inmersos en una violencia importante, sobre todo a nivel medio superior y secundario. Es decir, muchos profesores, cuando llegamos a platicar con ellos, nos indican: oiga, pues es que yo ya he sufrido amenazas por parte de los estudiantes y no sabemos qué hacer. De tal manera que esta es una herramienta poderosísima para que los profesores y las profesoras eduquen en derechos humanos y en favor de la no violencia y la paz. Otro tema que nos parece importante es explicar los derechos de los policías. Es decir, a los policías no solamente vamos y les platicamos que ellos tienen que respetar los derechos humanos, sino también explicarles que ellos a su vez tienen derechos. Las primeras conversaciones con la policía son realmente fuertes, de alto impacto, porque nos tratan en su terreno, y vamos a sus terrenos, a su cancha, a hablarles de derechos humanos, y son discusiones verdaderamente álgidas, y tratar de convencerlos que la herramienta de los derechos humanos es algo poderosísimo para legitimar su actuación frente a la sociedad, es algo difícil de convencerlos. De tal manera que esto nos ha hecho también reflexionar y hablar ahora de verterles la misma cara de la moneda, la otra cara de la moneda, es decir, cuáles son sus derechos. Y esto nos ha permitido pues trabajar de manera importante. Nosotros tenemos ya toda una metodología para primero, segundo y tercer año de primaria, en ir todo el año a esas escuelas. Este trabajo intenso nos ha permitido no solamente trabajar en Aguascalientes, sino poder ir a las comunidades o a los restantes municipios como Jesús María, en San José de Gracia, Rincón de Romos y Pabellón, a trabajar los derechos de las niñas y los niños y estar cada mes yendo a elaborar los derechos y ir trabajando la metodología de los derechos de los niños y los niños. Y otro segundo bloque muy importante que es de cuarto, quinto y sexto, que es una metodología distinta para que vayan trabajando los derechos de las niñas y los niños. Este impacto o este trabajo ha sido de manera por todo un ciclo y nos ha permitido, o sea, todo un ciclo, trabajar con esos niños, y al día de hoy llevamos 14.000 niños trabajados en estas conferencias por los derechos de las niñas y los niños. Y un taller de alto impacto que tenemos en la comisión es los derechos humanos en el noviazgo. Hay una violencia creciente, además de un consumo importante de drogas en los planteles de educación media superior en el estado, y esto hace que se esté generando una especie de una nueva sociedad que tiene que trabajar de manera clara con las drogas y con la violencia, porque es un tema, es un gran reto para la sociedad actual, la violencia en estos planteles. Y es por eso que nosotros trabajamos el tema de los derechos humanos en el noviazgo. Y una parte importante es no solamente llegar a la sociedad, sino también llegar a los funcionarios públicos. Hemos estado en todas las presidencias municipales del estado en estos 4 años para trabajar precisamente los derechos humanos de discriminación, que es una parte importante a la cual nos hemos enfocado para evitar violaciones a los derechos humanos. Y de esta manera la educación y la cultura nos permite ir bajando violaciones a estos derechos fundamentales. Muy bien. Ya nada más por último, ¿concuerda usted con la actitud de mano dura? Obviamente yo ya tengo la respuesta por anticipado, nada más quería que usted me la precisara. ¿Qué opina de la actitud de mano dura contra delincuentes y sociedad en general como una neopolítica para atender la seguridad? Sería todo. Gracias, diputado. Bueno, muy rápidamente, una de las funciones esenciales que tiene el Estado, y en este caso el Estado mexicano, es precisamente la de brindarnos seguridad. Hoy, como les decía hace rato, una amenaza real a la gobernabilidad de este país es la delincuencia y la delincuencia organizada. De tal manera que el Estado tiene que brindar la seguridad pública, y hoy por hoy es una realidad, el Estado está echando mano del último eslabón que tiene en la fuerza legítima del Estado, que es la presencia de militares en servicio para brindarnos seguridad pública en todo el país, y Aguascalientes no ha sido la excepción. De tal manera que lo que puedo decirle es que lo que se tiene que hacer es una presencia no permanente de los militares en nuestra entidad ni en nuestro país, y un fortalecimiento de las estructuras policiales en favor de una policía democrática y lo que los colombianos llaman una policía de seguridad ciudadana. Este es el gran reto que tiene Aguascalientes y el gran reto que tiene el Estado mexicano. No, los altos índices de violencia están generando una transformación de la sociedad de nuestro país. Hoy se hablaba de 15.000 personas que han perdido la vida en el tema de la delincuencia organizada en los últimos 3 años. Es una cantidad considerable, pues casi, digamos, el número de estudiantes que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pensémonos en esos términos. Eso sin contar, además, el número de personas que pierden la vida en accidentes de tránsito y en otro tipo de homicidios no relacionados con la delincuencia organizada, sino con la delincuencia común. Esto nos habla, o los datos que nos dicen, es que estamos hablando en los últimos 5 años de más de 65 mil personas que en nuestro país, en este país, han perdido la vida por diferentes causas. De tal manera que el reto es mayúsculo y la seguridad pública, pues parece ser que tomada en serio, va a seguir dándonos dolores de cabeza. Muy bien. Gracias, señor Omar William López Ovalle. Bueno, yo estoy anotando en el segundo, en el penúltimo lugar. Yo quisiera hacer algunas preguntas. El año pasado, siendo secretario de Seguridad Pública, licenciado Francisco Gabuso, secretario de Seguridad Pública, yo le preguntaba a usted y le preguntaba a él también, ¿por qué tantas quejas contra los elementos de Seguridad Pública? Y obviamente una de las respuestas era que ante ser más de 2.000 elementos, pues obviamente eran los que más quejas había contra ellos. Había muchas quejas por abuso de autoridad, por robo, por una serie de quejas de la sociedad que se tenía por el comportamiento de estos elementos. Yo hice la vinculación para que a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se les diera capacitación y afortunadamente se dio la firma del convenio para que se pudiera dar capacitación, como usted mismo nos lo está diciendo. Sin embargo, no bajan las quejas contra los policías municipales por todas las situaciones que se han presentado, ¿no? El abuso de autoridad, robos y una serie de denuncias que se han presentado y quejas principalmente ahí. ¿Por qué no ha funcionado esta capacitación o por qué considera que no funciona la capacitación a los elementos de seguridad pública en esta materia? Y por otro lado, también los grupos minoritarios, como son lesbianas, prostitutas, los homosexuales, que ya tuvimos una reunión con ellos, con sus representantes de asociaciones civiles, y son los que más se quejan de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y concretamente contra usted, señor presidente. ¿Hay alguna predisposición en su contra, en lo personal, contra estas asociaciones o contra estas personas que forman una minoría en nuestra entidad? Y de ser así, pues, ¿por qué esa predisposición? Y por último, también una de las quejas que se presenta, yo lo comentaba en un programa de radio con la licenciada Marcela Martínez Rubaro, yo decía que parte del trabajo que hacen ustedes era precisamente de la mesa de mediación, y ella dice que no ha funcionado. Usted aquí nos da unos datos, pero sin embargo estas asociaciones dicen que no ha funcionado estas mesas de mediación. No sé si nos pudiera dar usted datos muy concretos en los casos que ha funcionado. Ya nos mencionó aquí una manifestación aquí en la presidencia municipal, pero datos más concretos y si ha funcionado o no estas mesas de mediación y conciliación que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, muchas gracias, diputada. ¿Por qué tantas quejas? Yo quisiera también, o a veces lo hacemos, derivado de tantos cursos que hemos tenido con la policía, a veces ponernos del otro lado, del lado de la policía. ¿En qué sentido? Las manifestaciones, la necesidad de capacitación, de profesionalización, es una exigencia que la sociedad pide a gritos todos los días. El poner un alto al secuestro es de todos los días y a todas horas. Sin embargo, los primeros que reciben bala de la delincuencia organizada es precisamente la policía. A partir del jueves negro, van 35 policías que han muerto en este tema. De tal manera que, digamos, lo que nos está hablando de esta crisis de seguridad pública es de la necesidad de profesionalizar a las policías, de invertir con toda y absoluta seriedad en el tema de la seguridad pública. de crear e incentivar a los jóvenes de hoy a que sean policías. En México, lo que no ocurre en muchas partes de Iberoamérica, en México es una vergüenza ser policía. Este esquema social de buscar trabajo, allá aunque sea de policía, es una realidad por muchos años. De tal manera que, por ejemplo, clase media, hablando, digamos, en carácter estrictamente social o sociológico, en Gran Bretaña, por ejemplo, la clase media aspira a ser policía, porque se puede vivir de ser policía, se puede jubilarse de ser policía. En México no. En Chile es un orgullo ser carabinero, y en México no. Vemos, hay un estudio de la maestra Elena Saola, que él llama policías de papel, que es el papel del baño con la cual la sociedad se limpia sus problemas de seguridad pública. En este tema hay que invertir y tomar el tema de la seguridad pública, de la reforma policial, de la reforma democrática, como un tema de reforma de Estado, más allá de discusiones entre que si los derechos humanos son protectores de delincuentes o no. Está por demás sobrado y explicado que los que defienden en un proceso a las personas que han violado la ley son defensores públicos que los pone el propio Estado, o defensores particulares los que pueden pagarlos. En México, el 95% de las defensas en los procesos, en los juzgados penales, son llevados a cabo por los defensores públicos. ¿Qué nos habla? De que lo que platicamos, más o menos 250 mil mexicanas y mexicanos están detenidos en las cárceles, que están dando verdaderamente dolores de cabeza al Estado mexicano. De tal manera que hay la necesidad de toda una problema estructural que se tiene que generar para ir disminuyendo las quejas por parte de la policía. ¿Y qué hemos hecho? Pues este convenio, nosotros tuvimos con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es decir, llevamos a los policías mandos medios y superiores, 35, un diplomado en seguridad pública y derechos humanos, de tal manera que, digamos, los que toman las decisiones en la policía en Aguascalientes, pues conozcan de estas herramientas y se sensibilicen en los derechos humanos. Es decir, se requiere una reforma de gran calado. Yo quisiera nada más hacer respetuosamente una acotación. Hoy en día, el lenguaje y el discurso de los derechos humanos nos ha permitido hablar de sexo servidores, como un trabajo que es digno también de llevar a cabo por parte, desgraciadamente, o en estos términos, por parte de muchas mujeres que acuden al sexo servicio. Este es el lenguaje de los derechos humanos y esta es una evolución importante. Si yo estuviera predispuesto a no hacia los grupos minoritarios, simplemente no tendría la cara para voltearlos a ver a ustedes y estar esta tarde aquí tocando el tema de los derechos humanos. Nosotros hemos hecho discusiones importantes. Antes de entrar a la Comisión de Derechos Humanos, era imposible inclusive que les permitieran un edificio público para hacer una conferencia sobre los derechos humanos de personas, por ejemplo, homosexuales. Hoy ya no está a discusión de que se les permita. Hay un terreno muy importante que trabajar y fortalecer en materia de grupos vulnerables. Es por eso que esta caja de resonancia, a lo que me he referido, es importante seguirla alimentando. Los derechos de los grupos minoritarios están desde cosas tan simples como, por ejemplo, que una enfermera no llegue al hospital y grite en medio de la sala de espera quién es el sidoso. Esto todavía se hace y hay que concientizarlo y hay que estar exigiendo todos los días el respeto a no ser discriminados. Esto se da todos los días. A que los programas que se dan para las vacunas, perdón, para los medicamentos de las enfermos de VIH y SIDA no disminuyan, sino que se incrementen, porque es una realidad que tiene Aguascalientes y que tiene nuestro país. Y no solamente en estos grupos minoritarios, también tenemos una deuda pendiente con las personas discapacitadas, con las personas ciegas. Hay que invertir mucha plata para ir eliminando las barreras arquitectónicas, incluida la Comisión de Derechos Humanos. En materia de mediación, nos ha permitido buscar estas soluciones alternativas. Si todos los casos que nos llegan a la Comisión se resolvieran por medio de la queja, que también el término quejoso es algo que tiene que transformarse por el de peticionario o por el de reclamante, porque todavía que lo violentan va y se queja, es un concepto que tenemos que ir superando. Es porque va a reclamar la restitución de un derecho fundamental. Y nosotros hemos sido testigos, y así lo manifiestan los diferentes estudios que se han venido haciendo en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, no solamente, también somos monitoreados por varios organismos nacionales e internacionales, y nos hablan de la búsqueda de solución de conflictos a través de la mediación. Es uno de los grandes retos, inclusive, que tiene la reforma procesal penal, y de tal manera que la mediación no ha sido para nosotros una herramienta que no sirva, sino por el contrario, una herramienta que permite estar al lado del ciudadano, con el ciudadano, frente a las autoridades, de tal manera que sus conflictos se resuelvan de manera inmediata. Gracias, señor Omar William López del Valle. Por último, la participación del diputado Fernando Palomino Topete. Adelante, señor diputado. Gracias. Buenas tardes, licenciado Omar Williams. Gracias. Oiga, bueno, ya se han abordado muchos temas. Le quisiera yo preguntar, aquí se abordó un tema, concretamente el toque de queda o virtual toque de queda. Yo quisiera preguntarle si en la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay evidencia de que recientemente o durante estos últimos 2 años que llevamos en la legislatura, se haya llevado acciones de carácter policiaco donde se interrumpan las garantías individuales, donde haya zonas del estado o del municipio de Aguascalientes donde haya quedado evidenciado un virtual toque de queda, con las correspondientes quejas, desde luego, de ciudadanos que eventualmente hayan requerido la intervención, en este caso, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por un lado. Segundo, ¿cuál es, a su juicio, o qué calificación le pondría al gobierno del estado en términos del respeto que tiene a los derechos humanos, no solamente en el ámbito de lo que eventualmente, pues, para la ciudadanía, para los medios de comunicación, llama obviamente la atención, que es el caso particular de los cuerpos de seguridad pública, sino hablo en términos de ser un estado que respete desde luego las garantías individuales, tanto personales como patrimoniales? Segundo, desde el punto de vista de los derechos de libertad de expresión, de los derechos que en el caso particular de los medios de comunicación puedan hacerlo de manera libre en el ejercicio de la crítica, que tienen la posibilidad de hacerlo, y que efectivamente sea este un estado libre, respetuoso de la libertad de pensamiento y del ejercicio de crítica de cualquier medio informativo, o es, si es el caso, calificados de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un estado represor o que ejerza acciones de represión que eventualmente estén desvirtuando lo que en Aguascalientes viene sucediendo. Hay evidencia que en el caso particular de nuestro país los medios informativos han sido acosados justamente en el ejercicio de la libertad y el derecho a la información, y si ese fuera el caso particular de Aguascalientes, ¿y cómo lo calificaría usted? Por sus comentarios, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Fernando. Su primera pregunta me permite también hacer unas acotaciones y precisiones. El famoso toque de queda virtual, por fortuna, solo se dio en términos mediáticos. En este sentido, inmediatamente hicimos valer la magistratura de opinión y algunas otras voces también se unieron a la oposición a este toque de queda por parte virtual, por parte de la autoridad municipal. Esto nos dio oportunidad para que la presidencia municipal hiciera las acotaciones en el sentido que tendría que ser respetuoso de los derechos humanos, del trabajo policial que se da en zonas conflictivas, y esto permitió una prevención de violaciones a los derechos humanos. No se trata de apostarle a que se den las violaciones de derechos humanos, sino precisamente a las cuestiones preventivas. ¿Qué sucede muchas veces? Que al dar una noticia, a veces en términos humanitarios, como que no venden. Eso es lo que yo he visto en el transcurso de mi vida. Y a veces se le pone estos temas que llaman la atención, pero que luego hay que necesario ir precisando al momento de actuar en los hechos y en las colonias conflictivas. De tal manera que yo le puedo decir que al día de hoy no hay una queja por este famoso toque virtual de queja en la Comisión de Derechos Humanos. Y esto permitió que, digamos, además, lo que yo les he dicho aquí es cierto, ir a platicar con las autoridades, con los comandantes a nivel de cancha e inclusive con las quejas, no creen que son diálogos cordiales, son realmente a veces de todo lo contrario, nada cordiales, pero entrando siempre en el discurso racional para solucionar conflictos. La policía está también inmersa en este tema, y entonces hay que tomarlo con toda seriedad y, digamos, con la objetividad que requiere cada estos problemas. ¿Cómo se da el respeto o el tema de el respeto al gobierno del Estado en el tema de los derechos humanos? Nosotros hemos emitido una serie de quejas, perdón, de recomendaciones al gobierno del Estado. Muchas de ellas han sido en el tema educativo. Tenemos una recomendación donde hemos dicho que las cuotas escolares vulneran el derecho a la educación. Tenemos también el famoso caso Guti, donde un niño con conductas feminoides fue discriminado en una escuela y expulsado por la escuela, y esto ameritó una recomendación entre las cuales se trabaje con educación en la diversidad. También hemos hecho una serie de recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se han vulnerado derechos humanos hacia los ciudadanos y las ciudadanas. Y también al propio patronato de la feria, con el tema de contaminación al medio ambiente por exceso de ruido. Y esto ha permitido que tengamos discusiones importantes con el gobierno del Estado sobre cómo respetar los derechos humanos. Hoy una discusión que se da es también en la seguridad pública, con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Y esto nos hace estar trabajando sobre el tema. En el sistema penitenciario ustedes son testigos de 4 diagnósticos en materia de derechos humanos, 662 recomendaciones que ha obligado inclusive a estar exigiendo todos los días mayor fortalecimiento al sistema penitenciario, hay que mejorar las políticas político-criminales para que verdaderamente estén en la cárcel los que tienen que estar. Hay personas que por simple hecho de ser pobres no tienen por qué estar en la cárcel, pero no tienen para la fianza, y hay que trabajar en ese tema. Hay que fortalecer los cerezos en Aguascalientes, hay que construir quizás un nuevo cerezo, y en este sentido las discusiones han sido no solamente de los derechos humanos, sino una discusión pública importante que ha acaparado inclusive la atención del Congreso por generar mayores espacios para el sistema penitenciario. Y en cuanto a la libertad de expresión, México, recordemos, es uno de los países, o el país segundo, en que la libertad de expresión está en riesgo. Es decir, en México ser periodistas conlleva un riesgo per se, inclusive de perder la vida. Es un tema que nos está llamando la atención, inclusive de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que a nivel de cancha de los europeos también están preocupados. No es gratuito que, por ejemplo, las declaraciones de Lidia Cacho en Europa pues llamen la atención sobre cómo fortalecer la libertad de expresión en nuestro país. En Aguascalientes me parece que se ejerce la crítica, el debate de las ideas. Al día de hoy, gracias a Dios, y seguiremos tocando madera, porque ningún periodista sea, en este caso, reprimido por sus por ejercer su derecho al trabajo, y en este caso su derecho a la libertad de expresión. ¿A qué le ha apostado el Estado mexicano en materia de libertad de expresión? Le ha apostado a las propias reglas que se den los periodistas en materia de libertad de expresión. Hoy, y lo traigo a colación, por ejemplo, me llegó un mail del compañero Zapata, de donde él se somete al código de ética, al tema de la libertad de expresión, y de cómo ir dándole mayor profesionalismo a este ejercicio que es necesario e indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Diputado Palomero, no sé si quisiera... comentarios adicionales. ¿Cuál es la condición? Ahorita usted se refiere específicamente a los centros de readaptación social, que habla expresamente de la posibilidad o la oportunidad de o ampliarlos o construir otros. El problema de la población reclusa, en el caso particular del Estado, ¿se deriva de una falta de espacio físico o de una falta realmente de política de atención, de readaptación y de respeto a los derechos de la población penitenciaria, o efectivamente es la ampliación, en el caso particular a la que usted se refiere, de los espacios físicos, en el caso particular de estos centros de readaptación? Y segundo, a su juicio, ha habido, por lo que se comenta, una elevación en los niveles de atención de queja de la ciudadanía, que pareciera que efectivamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos está siendo más eficiente. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, ¿qué es lo que está sucediendo a su juicio, en su opinión, de un Estado que no está respondiendo realmente a las libertades y a los derechos de los ciudadanos? En el caso, y hablo en términos generales, desde el empleo, desde la libertad de expresión, la libertad de asociación, en fin, los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución, y que pareciera que hay un aumento y que vuelve más eficiente, entre comillas, a una Comisión Estatal de Derechos Humanos, o bien está volviendo más ineficiente eventualmente a responder a reclamos sociales, en este caso al Estado mexicano, y particularmente hablamos pues del gobierno del Estado y desde luego de los municipios de quienes ejercen pues la autoridad en el Estado de Aguascalientes. Por sus comentarios, muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputado. En el tema de la readaptación social en Aguascalientes, de todos he sabido que el tema de la readaptación social pues no es un concepto que en México haya funcionado, porque la realidad nos muestra la cara totalmente contraria, de que los cerezos en este país son universidades para el crimen. Aquel que entra, muchas de las veces las generalizaciones son siempre peligrosas, pero pongamos este ejemplo, aquel que entra por habernos cristaleado el coche, por habernos robado el estéreo, por algunos meses está en la prisión y ya cuando sale se roba el coche, y si estamos de nosotros en el coche, pues de pilón hasta nos anda a secuestrar. De tal manera que esto pues no ha servido en México. Los ejemplos de que las cárceles en México están en crisis son múltiples. En el Distrito Federal la gente, por ejemplo, tiene que dormir amarrada a los barrotes con el propio cinto para tener un espacio donde dormir. Y entonces en Aguascalientes, ¿cómo hemos llamado la atención el tema de los cerezos? En el sentido de que hoy por hoy están casi al límite, es decir, casi al 100%, y si existe y si se da la sobrepoblación, empiezan los autogobiernos y empiezan los dolores de cabeza. No es gratuito que Gómez Palacio Durango, hace unos días, un notario público apareció muerto y relacionado con el tema de los cerezos en Durango, y en Gómez Palacio Durango. Y entonces esto nos habla de que los cerezos hay que tomarlos con absoluta seriedad. ¿Qué digo yo que hay que hacer? Varios aspectos. Checar la política criminal. En Aguascalientes hay varias personas que están detenidas que son primodelincuentes y que por no tener para la fianza están ahí, y nos cuestan 200 pesos diarios, y sin embargo por 6,000 o a veces hasta por 1,500 pesos pues lo tenemos ahí varios meses detenidos, y esto eleva el tema de las cárceles, del centro de readaptación social. ¿Y qué está pasando también en Aguascalientes? Una realidad que llegó para quedarse y que hay que invertirle mucho creatividad e ingenio: la delincuencia violenta. Hoy y en los últimos años se han detenido a varias personas que son verdaderamente personas muy peligrosas, y que la arquitectura, por ejemplo, del Cerezo Aguascalientes, quién sabe cómo nos dé para brindar la seguridad al propio Cerezo. Y esto nos habla de que hay que poner atención en esos temas, porque ya están aquí a la vuelta de la esquina. La sobrepoblación se puede dar de un momento a otro por el número de detenciones que se están realizando, y entonces tener a los delincuentes de a de veras con delincuentes de bagatela, pues esto nos va a poner en aprietos el día de mañana, tarde que temprano. ¿Y qué está sucediendo en el Estado? Tiene usted toda la razón cuando dice que a mayor número de personas se diera como la mayor número de eficiencia de la comisión, y esto es realmente cierto. Si la Comisión de Derechos Humanos tuviera menor número de quejas o de atención a la ciudadanía, daría la impresión de que para lo que debe de servir el Estado, para tener eficiencia en los servicios que presta. Es decir, si bien una buena parte acapara el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, pero hay una serie de violaciones a los derechos humanos en ventanillas que nos habla de que los diferentes órganos de gobierno, estatales, municipales e incluso federales, pues tienen que profesionalizar su burocracia. Y a mayor profesionalización de la burocracia, menor número de violaciones a los derechos humanos. Hoy en día estamos inmersos en una fuerte crisis, hay gran desempleo en nuestra ciudad, hay un número considerable de gente que está en la pobreza, y esto aumenta también la presión social hacia el Estado mexicano y hacia Aguascalientes. Yo siempre pongo mucha atención a lo que los rectores de las universidades dicen, y he estado poniendo mucha atención a lo que el rector de la UNAM ha señalado en ya varias ocasiones, de estar en peligro de de un evento social, de una ingobernabilidad social por la crisis que se está generando. Y esto, hay que poner ojos y orejas bien limpias para escuchar lo que dicen los rectores de las universidades, y esto es importantísimo, ¿no? Las hojas de ruta que el país está teniendo, pues nos tienen en serios aprietos. Dice un profesor español que por qué no pasa en cualquier país, con las desigualdades que tiene este país, habría un estallido social. Y en este examen que hicimos de exclusión y de discriminación en Aguascalientes, hicimos una pregunta también de: ¿se siente usted satisfecho con la vida que lleva? Y el 60% de la población en Aguascalientes dijo que se siente muy satisfecho con la vida que lleva. Quizás esto ha permitido que los estallidos sociales no se den, y esto tiene que ver con derechos fundamentales y con mejorar la calidad de vida. Muchas gracias. Con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer al licenciado Omar Williams López Ovalle, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su presencia y participación en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos, y pues estaremos nosotros al pendiente y al estudio de esta comparecencia. Agradecerle su presencia. Muchas gracias, señor. Nada más ahorita pedir a los compañeros más o menos 5 minutos para concluir esta sesión. Almanza, una vez que ya hemos concluido con la presencia y participación del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, me permito citar a esta comisión ampliada